Buenas noches, bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y esta noche tenemos el gusto, el placer de tener en cabina a la activista social y defensora del territorio y de la vida, Andrea Ishu. Para mí, déjenme decirles que para mí es un gran honor, un gusto. Después de que vi la lista de canciones que me mandó, ahí van, todos nos vamos a disfrutar este programa mucho, y sobre todo que también la lucha y la vinculación de Andrea es una inspiración para muchos, ¿verdad? Y como decía, como les puse en el afiche, pues bienvenida Andrea con su digna y hermosa rabia que siempre tiene por luchar por pues un mejor país. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas y todos los que escuchan a Radio Urbana. Gracias por la invitación al programa de Rock Conciencias. Y bueno, me gusta mucho la idea de cómo contamos nuestra vinculación con el rock un montón de gente. Yo empecé muy chica, con mucha influencia musical en mi casa. Y bueno, me parece una buena idea contar y compartir realmente también lo contestataria que puede llegar a ser la música, lo importante que es en la vinculación de nuestras luchas, porque pues la necesitamos, ¿no? La música es importante y vital para compartir ideas, sentimientos, pensamientos, y a través de muchos sonidos creo que muchos hemos desarrollado pensamiento crítico, acompañado momentos importantes de nuestra vida, tomado conciencia de algunos temas y nos hemos revelado a todo, ¿no? A la falsa moralidad cristiana, a las instituciones, a nuestras propias creencias, a romper con nuestros tabúes. Entonces, pues por eso me parece interesante y me encanta la idea de poder compartir un poco de nuestros gustos musicales, de los míos personales, y de compartir un poco de por qué hacemos lo que hacemos. Exacto, y por ejemplo, en un primer inicio de este programa decíamos, busquemos juntos la banda sonora de nuestra rabia o de nuestra indignación. Y por ahí creo que va mucho, muchos de las bandas que vivimos generalmente tienen una o dos o todos sus discos de un enojo contra el poder y contra el status quo, que es muy valioso. Obviamente dentro del rock hay de todo, hay hasta de supremacía blanca, pero obviamente el que nos gusta a nosotros y el que presentamos acá, pues tiene mucho que ver con ese despertar de conciencias y esa indignación, vamos a decir. Entonces, como siempre les digo, la cabina es tuya, la selección musical es tuya, y te voy a invitar a que nos platiques de algunos temas que tú dominas muy bien, que tú manejas muy bien, como la resistencia, los presos políticos, ese quehacer en prensa comunitaria, esa necesidad de vincular pues los medios de comunicación a las cosas que sufre la población, a las cosas que lucha, a las cosas por las que lucha y por las que son reprimidos constantemente, pues nuestros hermanos en todo el país y en el mundo, en el hemisferio, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, sí, hay mucha música en todo el mundo que pues refiere las resistencias de toda esta gente. Sí, y la protesta en general a muchas cosas, ¿no? Como compartiendo un poquito de la historia personal, cómo es que uno termina como vinculado al rock, y sobre todo en el caso de uno cuando, por ejemplo, es pues una chava indígena, quiché, que vive en un pueblo pequeño como el de Totonicapán, pues cómo empieza uno a tener acceso a estos sonidos, a esta música que no era como lo que cotidianamente se escucha, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad tan conservadora. Exacto, eso debe ser genial escuchar tu historia. Eso te hace también ser bastante rebelde incluso en tu mismo entorno y en tu comunidad. Y en tu comunidad, en tu familia. Pero bueno, yo vengo de una casa de gente rebelde y de papás que gustaban mucho de la música de protesta de todo tipo, que escuchaban tanto a los Beatles como a los Rolling Stones, como a Santa Esmeralda, como a los Bee Gees, pero uh-huh, también escuchaban Violeta Parra, los Guaraguao, los de Palacahuina, Víctor Jara, etcétera, ¿verdad? Entonces crecí con una diversidad grande de música que vino de cajón en la casa. Y pues eso a lo que estás expuesto desde que sos niño, ¿verdad? Y entonces en un pueblo donde en las ferias patronales lo que abunda es la marimba orquesta, la zarabanda, pues aparte de eso creces escuchando Los Conejos, Fidel Funes, las cumbias, marimba orquesta, salsa, merengue, Y luego ya que empieza toda esta movida como del reggaetón, ¿no? Del general y los cuentos de la cripta. Entonces realmente sí estuve expuesta toda mi vida a mucha música y yo me considero a mí misma una persona muy musical. Acompaño todo lo que hago en mi vida con música y para mí es muy importante. Entonces, pues de ahí, muchos de los gustos que uno va adquiriendo también se deben a que este tipo de sonidos como el rock, como el metal y todos los derivados de los mismos, pues son música que también te invita a investigar y buscar más. Siempre te quedas con ganas de más y eso te hace investigar y buscar. Y pues yo a mí misma también me ponía como en esa búsqueda de nuevos sonidos, de tener acceso a otras cosas distintas a las que sonaban en la radio. Yo recuerdo pues estar en mi preadolescencia a finales de los 90s y de venir de una familia donde una de mis tías pues me presenta a muy temprana edad, a los 9, 10 años, el Nevermind de Nirvana, el Ten de Pearl Jam, y me presentó The Wall de Pink Floyd, y pues fueron discos con los que yo pues empecé a criarme y a aprender inglés, aparte de eso, ¿no? Entonces fue un descubrimiento genial que me voló los sesos. Y obviamente luego ya que mi papá se echaba ahí el Yellow Submarine y le gustaba mucho a los Beatles y le gustaba mucho los Rolling Stones, entonces... Sí, don Pedro es genial. Sí, tiene ahí sus... A mí lo saludás cuando escuché el programa, don Pedro, mucho gusto, espero verlo pronto. Pues eso, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante como empezar a encontrar que habían mensajes distintos y que eso, mientras yo fui aprendiendo inglés desde muy guira, empecé a entender las letras y empecé a entender el desencanto de lo que cantaba el Kurt Cobain, por ejemplo, el enojo, la rabia. Y entonces, este tipo de historias que van relatando en sus canciones, mientras vos sos adolescente que estás en una crisis terrible de identidad con tu cuerpo, de absolutamente todo lo que te rodea, pues se vuelve parte de tus búsquedas. Y entonces empecé a escuchar esto. Y recuerdo eso, ¿no? De que me costaba mucho encajar con la gente de mi generación porque pues era un momento de efervescencia de las boy bands y en donde yo tenía que ponerme con mis amigas a escuchar Spice Girls o Backstreet Boys porque tenía que tener algo de qué hablar con ellos, ¿no? Pero poco a poco mi búsqueda me fue mostrando que realmente pues no debería de importarme encajar con ellos, sino que yo debía seguir mis propios ritmos y eso me llevó a conocer otra gente también, ¿verdad? Gente que le gustaba la misma música, que estaban más o menos interesados en muchos temas similares a los míos. Y bueno, así empezó como este amor por el rock en mi vida. Y que pues eso, ¿no? Nos ha hecho hacer muchas cosas. Desde tener una banda de rock en Toto desde los 15 años en un pueblo donde... Pues eso, ¿no? Ser una mujer indígena que usa el pelo corto, que se lo pinta de colores, que andaba en patineta con sus amigos, que andaba en la calle, que organizaba conciertos, que tocaba batería. Era algo bastante, bastante raro y mal visto, ¿no? Y entonces, pues, me tocó empezar... ¿Tú eras la bataquera? Sí, yo tenía tocaba batería y también cantaba algunas veces. Teníamos una banda, éramos malísimos, tocábamos al principio muchos covers... Pero luego empezamos a crear nuestras propias piezas y pues fue muy alegre también. Va, contame bien la historia. ¿Cuántos, no sé, no bien, pues, sino que quiero saber, ¿qué covers comenzaban a tocar? Tocamos bastante grunge, tocamos grunchetos. Sí, pues, era Nirvana. Y empezamos con cosas como esa y había mucha predilección en Toto por el movimiento de la garra chapina. Era muy popular. Y entonces, si querías tocar en algún bar, en algún lugar, inmediatamente lo primero que te pedían era tocar covers de Viernes Verde, de Bohemia Suburbana. Sí, pues, lo que tal vez están oyendo también en la radio. Que era lo que oía en la radio también. Cuando todavía nos ponían rock en las radios. Exacto, que ponía la atmósfera, lo que ponían todas esas radios de rock, incluso en Shela. Entonces, bueno, no, mira, nosotros tocamos una cantidad diversa de géneros de rock. Y obviamente cada uno de los miembros del grupo tenía sus particulares gustos. Algunos les gustaba más el metal sinfónico, a otros más el metal pesado, a otros nos gustaba más el grunge, el noise, el punk, a otros les gustaba más como, pues no sé, el industrial y así, ¿no? Entonces cada uno de nosotros fue encontrando como sus sonidos, sus influencias, sus gustos. Y bueno, no duramos tanto, duramos mucho unos 4 o 5 años, hicimos conciertos en Toto, en Xela, venimos a la ciudad, participamos en algunas cuestiones y bueno, eso pues fue una dinámica que nos invitó también a darnos cuenta de lo jodida que está la situación para los que hacen arte, música, cultura en el país, ¿no? Porque pues ser jóvenes en Toto nos implicaba cargar con los estigmas básicos que la religión cristiana impone, ¿no? Sobre un joven rockero es sinónimo de drogadicto, satánico, hereje, etcétera, ¿no? Que evidentemente sí sos un contestatario, sí te volvés más reflexivo, pero que sí, la carga moral que te impone la sociedad pues es bien jodida, ¿no? Entonces te hace como te estigmatiza y te criminaliza inmediatamente. Entonces nos tocaba que a los conciertos nos llegara la policía, nos tocaba que se quejaran los vecinos por la música. Una vez uno de los conciertos que se organizó salió en uno de estos diarios amarillistas de muertos todos los días, con una nota, ¿no? De departamentales, Totonicapán, jóvenes realizan misa negra, y era un concierto de rock. Entonces, era muy, muy mal visto, muy estigmatizado, y bueno, nos tocó de todo, ¿no? Cargar el sonido, poner las cosas, y pues por eso se convirtió en una actividad a la que le hemos puesto tanto cariño, porque a través de este sonido y la música rock, pues despertamos conciencia, pero también hicimos buenas redes de amigos y amigas, muchos que conservamos a la fecha. Yo en mi caso conocí a un montón de gente a la que aún veo seguido y con la que estoy vinculada más que todo por la música, y luego obviamente nos hemos ido encontrando y vinculando pues por otros caminos que tienen que ver con las resistencias comunitarias, ¿no? Entonces, para mí, digamos que a nivel local, en Toto, a pesar de la cohesión comunitaria que hay en la organización, el peso que tiene culturalmente la iglesia católica y ahora las iglesias evangélicas, pues hacen difícil para los jóvenes poder a veces salirse del huacal, como decimos coloquialmente, y cuando lo hacemos, rompemos y chocamos con toda una dinámica cultural y la ponemos en cuestionamiento, ¿no? Y entonces ha sido interesante, por lo menos en estos últimos años, hemos visto, yo por lo menos he visto cómo en Toto se ha ido abriendo más los espacios para pues los jóvenes que tienen bandas, que los lugares ya dan más chance para las diversidades. Y eso siempre es positivo. Sí, y también que la gente se abre un poquito a esas cosas que para ellos les resultan extrañas. Yo no me alejo de la idea de que, bueno, cuando tu gusto musical está influenciado por el entorno, pues tal vez algo más melódico, algo más suavecito, pues lo que te guste te mantiene en tu zona de confort. Entonces, venirle a romper un sonido estridente a alguien solo por tu rebeldía, también a veces puede ser un poquito intrometido o invasivo, pero la cuestión es que si la gente se dé cuenta de que cada cosa pues tiene su valor, y que si bien no les gusta el sonido metálico y estridente, pues que busquen música con contenido que lo vinculen con el mundo realmente que los rodea, pues. Sí. Entonces a mí me encantó. Nos tenemos que ir a música porque ya vamos 13 minutos hablando y claro, qué bonito, pero sí, ya va a tocar. Lo que quería decir era, qué bonito el año pasado, el primero de mayo, cuando hicieron una marcha con una banda de punk, que se me olvidó el nombre ahorita. Warning. Warning, tenemos una canción en lista. Fantástico, se lo echaron buenísimo, muchas felicitaciones. No sé si querés pasar al primer set para prepararnos. Bueno, sí, sobre todo, pues hablar de esos primeros encuentros con bandas que te vuelan la mente, que te hacen encontrar que se puede jugar con la música de muchas formas, que no necesariamente pues el rock suena como sonaba a sus inicios en los 60s y 70s, que es más, pues la gente va experimentando, y que efectivamente a eso que nuestros papás le decían la bulla, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá, quita esa tu bulla, vos, ese ruido, a veces era como un conflicto. Y entonces eso a mí me hacía buscar cada vez más cosas más ruidosas. Y entonces encontré una banda que me cambió completamente los sentidos y que me abrió la posibilidad de entender lo político que puede ser el rock, lo artístico que puede ser el rock y lo interesante que puede ser cuando la gente experimenta con sonidos y sus voces y no tiene miedo de mostrarse tal cual. Esta es una banda que surgió pues en los Estados Unidos, principios de los 80s, se llama Sonic Youth. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es una muy emblemática de esta banda, una de mis favoritas, de las primeras que conocí de ellos, y se llama Teenage Riot. Después viene, vamos a mandar tres en este set para que también me dé tiempo de preparar el resto de canciones. Okay. Habíamos dicho que también venían los prisioneros. Bueno, obviamente porque para mí también encontrar que siempre es mis tías, ¿no? Que eran bastante jóvenes, también escuchaban rock en la casa. Ellas pues tenían acceso a rock en español, muchas de ellas. Pues había una banda que me parecía interesante, pero que su canción más famosa era una que se llamaba Estrechez de Corazón, y la cual me parecía... irritante, pero de pronto obviamente yo empecé a investigar más y descubrí que pues no eran solo ese temita, sino que efectivamente era una banda con un contenido político impresionante en Chile, un país que al igual que Guatemala sufrió dictaduras militares y que los jóvenes a través del rock también empezaron a conocer y a enviar mensajes de protesta, ¿no? Entonces esta canción de ellos me gusta mucho porque también pues refleja mucho de mi pensamiento político y se llama No Necesitamos Banderas. Y luego una canción de otra banda británica que también me cambió la vida desde la primera vez que los escuché, que se llama The Clash, una banda que ya empezó a fusionar el rock con otro tipo de sonidos más jamaiquinos, más melódicos como el ska, y crearon un sonido interesantísimo, un sonido vinculado como al reggae, al dub, con guitarras eléctricas, con distorsiones, ¿no? Toda esta posibilidad de crear y jugar con los sonidos me gustó mucho. Y bueno, esta canción se llama I Fuck the Law también, que es, pues eso, pelear con la ley eternamente, ¿no? Y bueno, yo que soy estudiante de ciencias jurídicas, peleo todo el tiempo con la ley y siempre me termina ganando porque, bueno, este país está configurado para que ganen los abogados. Bueno, y bueno, ese es el primer set. Bueno, esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Gracias, Andrea. Bienvenida. Necesitamos banderas. Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencias número 9. Van a creer ustedes que llevamos 9 programas de estos, de 2 horas cada uno, a veces más, a veces menos. Es un gusto para mí hacerlo, me divierto muchísimo, me encanta tener a invitados tan comprometidos, tan con tanto conocimiento y no sé, que se puede disfrutar tanto una conversación que ni se siente. Yo ni siento cuando pasan las 2 horas. Andrea Ishu, arroba, ¿cómo es? Andrea Comio, pueden seguirla en Facebook como Andrea Ishu. Síganla, si pueden, hasta pongan notificaciones de sus estados, porque es una forma de mantenerse informado de lo que está pasando en el país, de las agresiones, sobre todo que somos objetos. De qué son objeto los pueblos en resistencia, y es muy valioso. Bienvenida de vuelta a tu cabina, Andrea. Bueno, que estas 3 canciones que acabamos de escuchar, pues sí, hablan mucho como de Teenage Riot, ¿no? Una revuelta de los jóvenes. Hablábamos también de No Necesitábamos Banderas, una banda chilena, y luego de último, I Fuck the Law, es pelearse con la ley, estar en la calle. Y bueno, saco esto a colación porque justamente en estos días la juventud chilena estudiantil, tanto de la secundaria como de las universidades, están haciendo tomas, ¿no? En todo Santiago, en Valparaíso y en varias ciudades de ese país, efectivamente reivindicando el derecho a la educación gratuita y de calidad, ¿no? Y entonces es un ejemplo para mí súper importante, es un referente para América Latina y el mundo de pelear por nuestros derechos, ¿no? Y creo que esto es algo que viene mucho de la mano, ¿no? Entonces, el rock... Esas gestas en del 2000, ¿qué? 10, 2011... Sí. Eran impresionantes y Chile tiene una historial impresionante de luchas, y también Chile tiene una tendencia a la represión muy, muy fuerte. Muy similar a la nuestra. Los estudiantes... Pero contá, disculpa. No, y eso, es una realidad muy similar a la nuestra, un país en donde siguen viviendo con una constitución escrita durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, con una economía neoliberal donde tenés que pagar por todo, hasta por respirar, una situación de vulneración a los derechos de los pueblos indígenas impresionante, una falta de derechos civiles, de acceso a servicios básicos de calidad para la población. Y bueno, esto es algo muy similar a lo que pasa en Guatemala, y entonces eso me pasó a mí mucho con la música chilena, que bueno, tanto como escuchar a Los Prisioneros, como escuchar a Víctor Jara, como escuchar a Violeta, era escuchar a Guatemala y escuchar hablar sobre las injusticias, sí, que pasan acá, ¿no? Entonces eso me empezó como a hacer entender que la problemática que vivimos no es únicamente local, sino es una situación sistémica, ¿no? Algo que debe cambiar no es únicamente el gobierno, sino el sistema en general en el que vivimos, ¿no? Hay un sistema pues básicamente capitalista, extractivista, en donde pues la maquinaria de producción pues tiene que extraer todo, desde nuestros cerebros hasta la tierra, para seguir produciendo sin cesar, ¿no? Y entonces, bueno, música que va en contra de esas lógicas me gusta mucho, y sobre todo que es rebelde. Y entonces, por eso empezamos con estas bandas, y vamos otra vez con una banda argentina. Una banda que es una leyenda. Ah, no, por eso te recordó Los Prisioneros, lo que sí, pasó. Sí, sí. ¿Pero qué fue lo que pasó hoy en Chile? Bueno, hoy hubo una represión impresionante en contra de los estudiantes y las estudiantes de las secundarias, que se decidieron ir a un paro. Se cansaron, ¿no? La consigna es Chile ya no puede esperar. Y empezaron con una pues serie de protestas y tomas en varios centros educativos, protestando por la falta de avance en las leyes educativas y sobre todo en el sueño, ¿no?, de la educación gratuita y de calidad para los estudiantes en Chile. Y bueno, los carabineros, que son pues el equivalente a la policía civil en Guatemala, les han dado con todo, desde macanazos, gaseados, con tanquetas de agua, les han herido, y bueno, hubieron bastantes hospitalizados, bastantes heridos, bastantes detenidos, aún siendo menores de edad, pues por el simple hecho de salir a protestar por su derecho a la educación, ¿no? Y entonces esto, pues, es una realidad que, así como el día de hoy se vive en Chile, la vivieron los estudiantes normalistas en Guatemala, la vivieron los jóvenes estudiantes en los 60, 70, 80, con toda la represión de las dictaduras. Y es muy triste ver, ¿no?, un gobierno como el de Chile, que se hace llamar progresista, y pues de tiro social, utilizando este tipo de mecanismos de represión tan clásicos de las dictaduras militares, ¿no? Y de los reaccionarios de siempre. Entonces, pues bueno, es discutir también sobre este tipo de cosas y que la música nos permite, pues eso, canciones de la rebeldía, de la juventud, que es importante, como decía Allende, otro chileno, pues que no ser joven, ser joven y no revolucionario era una contradicción biológica. Bien, y entonces hoy leí una manta de los chicos en Chile. Se pueden seguir a Prensa Opal, que es un medio alternativo chileno que da cobertura a las marchas. Bueno, tomaron una foto muy linda que decía: ser maestro y no luchar es una contradicción hasta pedagógica. Así como dijo Allende que ser joven y no luchar era una contradicción biológica, ¿no? Entonces me gusta mucho esa creatividad y sobre todo esa rebeldía en la juventud, ese cuestionamiento permanente a todo lo que nos rodea, el no estar conformes con las relaciones de poder y las formas en las que se dan las cosas en estos países y eso, ¿no? Ah, y es que también resulta, cuando hablemos de los corruptos, tal vez ahondamos en eso, pero resulta ridículo que vengamos, sabemos, condenamos a una clase política corrupta y tal, pero a la hora de obedecer sus leyes, ahí sí es la ley divina del Estado que tenemos que cumplir. Aunque sean todos unos corruptos y sabemos que venden sus votos, pero la ley como figura abstracta, esa es incuestionable para el grueso de la población urbana occidental blanca, ¿ah? O sea, nuestra ley es la que vale. Y eso no lo puse en la lista de cosas que podemos hablar, pero podemos hablar también lo que comentabas ayer y lo que viene ahorita. Está en la palestra el pluralismo jurídico, de que cómo se atreve el CACIF a venir ahora a decirnos, o a oponerse como siempre al derecho constitucionario indígena, cuando sabemos que pues mantiene la paz. Pero eso vos me puedes decir algo mejor que lo que esto. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sentís? No, muy contenta, sí, ahí compartiendo las melodías que nos gustan y que nos han marcado en algún momento de nuestra vida, que las hemos convertido en pequeños himnos y en pequeñas consignas personales. Y eso también, ¿no? Bueno, hablar que de la mano también de muchas de estas cosas, a lo largo de tus caminos del rock y de mucha gente con la que empezás a recorrer ciertos espacios, hay gente que cambia un montón. Que para quienes el tener una vida de pensamiento crítico no es realmente algo que les interese, y que muchos de tus amigos que incluso empezaron como con toda esta rebeldía y efervescencia de la juventud, luego pues por pobreza, porque su ideología así se los permite, o su religión, o su familia, o su pues interés de mantenerse dentro del status quo, los hace ser parte del mismo sistema y de criminalizar lo que alguna vez fue parte de su adolescencia, ¿no? Mucha de esta gente que pues eso, ¿no? Que cambia su mentalidad con el paso de los años, que luego de pertenecer a una red independiente se enrola en el ejército, por ejemplo, que eso es algo que nos ha pasado en algunos de nuestros espacios de formación. ¿Ah, sí? Sí, compas con los que hemos compartido espacios de formación que luego se hicieron militares, u otros compas que luego se fueron a trabajar con la derecha más conservadora o cosas como esa, ¿no? De cómo es que pasa eso y cómo es que efectivamente damos ese salto hacia el lado oscuro tan fuerte, ¿no? Luego de ser pues contestatarios, jóvenes rebeldes. Y de eso habla esta canción que viene de una banda que me gusta mucho, como lo decía, una banda argentina que también pues marcó mucho la escena del rock y del punk en América Latina y bueno, en todo el habla hispana, que se llama Dos Minutos, que vinieron recientemente el año pasado, que se presentaron acá en la Zona 1, en un lugar que se llama La Bodega, un concierto que estuvo muy bueno, a excepción de un par de racistas que me encontré adentro que me insultaron, pero que en general el concierto estuvo buenísimo, y esta canción es efectivamente, pues eso, para la gente que va a conciertos de punk, pero es racista, eso es contradictorio, entonces, pues sí, ya no sos igual de... Ya no sos igual de dos ya minutos. Ya no sos igual de dos minutos. Y luego, bueno, vamos a escuchar... Roots Radical, sí, dicho, sí, ¿no? Otra banda, Roots Radical, y es que efectivamente, pues a veces hay como esta discusión de efectivamente el asumir ciertos contenidos, el escuchar cierta música, si bien no define quién sos, también es parte de tu construcción identitaria. Y mucha de esta música del punk, de la filosofía vinculada al anarquismo y de las prácticas políticas vinculadas al anarquismo tienen mucho que ver con ser coherente entre lo que haces, entre lo que decís, entre lo que pensás, y efectivamente, ¿no? Y siempre mantenerte muy fiel a tus raíces y ser radical en el sentido de que tenés que mantener un pensamiento crítico permanente ante todo lo que miras, ¿no? Entonces, esa canción por eso me gusta mucho y bueno, el ritmo es buenísimo, esa banda es genial, también californiana. Y después vamos a escuchar algo también en español de otra banda argentina que se llama Versuit Bergarabat. Así es, y esta es una canción que me gusta mucho y que el año pasado se volvió también un himnito de protesta en contra de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ¿no? Se viene el estallido, se viene. Bueno, nos vemos pronto. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana, Radicalmente Democrático. run for mayor. While the punk rockers and the moon stompers who round on the corners let us stand on the chair. Cause the radio was playing, they didn't think it was singing that the 43rd was as we climb up the hill. Good girl care was a minuscule girl, but blurry vision saw nothing wrong. With the music execution and the talk of revolution, if we turn near, when it got around, skip on the boat, the roots are radical. Skip on the boat, you now are a radical. Regresamos a Radio Urbana, radicalmente democrática. Gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Andrea Ischiu, soy activista de derechos humanos, comunicadora comunitaria, y estoy muy contenta de compartir con ustedes pues las canciones que me gustan, la música que me inspira la digna rabia, y también que nos invita también a reflexionar, a cuestionar, a criticar, a brincar, a bailar, a celebrar la vida. Porque la lucha también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y por eso me gustan mucho bandas que van como en este tipo de ritmos, que mezclan pues ska, que mezclan reggae, que mezclan dub, que mezclan pues diversidad de sonidos con el rock, y que nos hacen más amena la lucha en este mundo que no es sencilla, que hablamos así fuera del aire de lo cansado que es a veces el darte cuenta los reveses que hay en las cortes, lo jodida que es la represión en contra de las comunidades, en contra de nuestros amigos y de la gente que está cerca de nosotros, pero que de todos modos el defender la alegría es importante, ¿no? Y entonces, sí, lo que hablábamos en el corte. Sí, ¿no? Y entonces eso es importante y por eso también mucha de esa protesta que se hace de esta manera tan creativa me gusta un montón. Estas letras juguetonas, estas letras chistosas, estas letras que se burlan del poder, que se burlan de la autoridad, son importantes y han sido importantes en mi vida. Y bueno, pues charlar un poquito de lo que veníamos, David, respecto de las luchas colectivas y de las resistencias comunitarias. Sí, efectivamente, efectivamente el darte cuenta, por ejemplo, de que en este país el defender tu derecho al agua te cuesta la libertad es bastante serio, ¿no? Actualmente, pues saber que hay 7 compañeros del norte de Huehuetenango enfrentando procesos penales por haberse organizado, por ser autoridades comunitarias, por haberse opuesto abiertamente a la instalación de hidroeléctricas en su territorio. Hidroeléctricas que en primer lugar nunca fueron consultados para preguntarles si las querían tener en su territorio, y segundo, que las instalan por la fuerza, haciendo uso pues de criminalización, de militarización, es bastante serio. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de prácticas que se supone no deberían de darse en un país que firmó la paz hace 20 años, ¿no? O sea, vamos a encaminados a los 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Pero vemos que la agenda para la construcción está pues rezagadísima, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Es inspirador también y bastante. Es como esa paz que dice la Secretaría de la Paz. La paz del cementerio, mano. O sea, esa de ver, oír, callar. Ver, oír, callar. Y generalmente, pues eso es lo que pretenden cuando dicen, no, es el diálogo. Vamos a promover el diálogo para imponer el proyecto del poder, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, eso es triste y sobre todo porque, bueno, le ha costado la libertad a mucha gente. En este caso, hablar de Rigoberto Juárez Mateo, de Domingo Baltasar, de Arturo Pablo, de don Alberto Villatoro, de don Taño, de don Maynor López. Es bastante jodido, ¿no? De saber que todas estas familias se quedaron sin su papá, sin su hermano, sin su tío, sin su abuelo, sin su primo, sin su esposo, por el simple hecho de que defendieron algo que primero, pues es un derecho, ¿no? Y que es una necesidad vital de los seres humanos, el agua, y eso es jodido, ¿no? Entonces, el organizarte en tu comunidad, el que luego seas designado como una autoridad comunitaria y el ejercer el mandato de una asamblea, que es el protestar, el oponerte, el ir y hablar en nombre de, en este país no es respetado. Y entonces, por eso lo vinculo a lo que me decías hace un momento del pluralismo jurídico y la discusión que hay sobre la mesa respecto del reconocimiento de la jurisdicción indígena. Y es que este país tiene una agenda pendiente desde la firma de los acuerdos de paz, cuando se suscribe el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, que obligaba al Estado de Guatemala, después de la firma de la paz, a reconocer no solo la diversidad cultural, sino la diversidad de pueblos y naciones que habitan este territorio. Y de reconocerlas y respetarlas no implica únicamente ponerlas en postales de lenguat, ¿verdad?, para la publicidad del país, o de promover los textiles y luego venderlos como Marías Bax a $700 pagándole a la productora del tejido 50 quetzales, ¿no? Sino que efectivamente hablar del reconocimiento de nosotros los indígenas como sujetos de derecho, no únicamente como objetos. Y eso pasa por un cambio impresionante y que tiene que ver con el racismo del cual está formado el Estado guatemalteco. O sea, en 1825, porque nos enseñaron aparte hasta mal la historia, que en 1821 fue la independencia y se formó la nación, pero realmente es hasta 1825 que este país se constituye en una república. Y que entonces, pues se crea desde la desigualdad y desde la invisibilización de la gran mayoría, ¿no? Y entonces esto ha venido acarreándonos a nosotros los pueblos el siempre haber vivido paralelamente al Estado y el siempre haber sido o clandestinos o ilegales. Y entonces el sistema jurídico de los pueblos indígenas, que decimos que es un sistema jurídico, porque tiene valores, tiene principios, tiene normas, tiene sistema de autoridades, tiene procedimientos para resolver problemas. Estamos hablando de todo este tipo de cuestiones, que es exactamente igual a un sistema oficial. Es que es una cuestión tan racista cuando viene CACIF y viene esta gente a decir, no, es que entonces cualquiera se va a inventar, hay un subproceso para burlar la ley, pero eso es un desconocimiento y es una falacia, es una intención de engañar al resto de la gente, de decirle que la gente son salvajes y que hacen lo que quieren, ¿va? Y no, eso obedece, como tú decís, como tú nos estás ilustrando, a procesos comunitarios de larga data, o sea, nadie se va a ir a inventar, este es el proceso acá, y además establece una vinculación estrecha con el sistema de justicia. Todavía, esto es un término racista, con el sistema de justicia oficial, ¿verdad? O sea, como que sí lo está poniendo mucho más arriba, pero va, por lo menos queda evidenciado que sí es una cuestión integral entre organismo judicial y los pueblos y su organización comunitaria. Eso es valioso y es una forma de coexistencia pacífica, que es a lo que debemos aspirar en todo el mundo. O sea, en todo el mundo. En Estados Unidos, en tal, donde tengan pueblos originarios, tienen que respetar estas formas, ¿verdad? Bueno, hay legislaciones en otros países que ya se han arriesgado efectivamente a la coordinación entre sistemas, porque también es un reto, porque son lógicas distintas. Uh-huh. No es lo mismo una lógica individual del capital y sus tiempos que nos mete a estudiar una carrera universitaria, en donde como nos graduamos de abogados, luego litigamos, luego trabajamos en el OJ y luego escalamos hasta ser jueces, y que entonces nosotros decidimos e impartimos la justicia, a un proceso comunitario en donde la creación de la norma no es de los que estudiaron leyes, sino que las normas de la comunidad se construyen a partir de consensos y acuerdos colectivos, vamos. En claro. Donde decidimos qué es lo que mantiene la armonía. Bueno, se respetan ciertas normas, se tienen bases, ¿no?, de convivencia, y que se deben de respetar entre todas y todos. Entonces, no es lo mismo esta lógica individual del proceso penal que juzga una acción a una persona que la lógica de la resolución de conflictos en una comunidad que atiende la comunidad, pensando en el colectivo que vio rota su armonía por la conducta de un individuo. O sea, en el sistema de justicia de los pueblos indígenas no estamos pensando en castigo netamente, sino en reparación, tanto para la persona que fue agraviada como para la persona que está cometiendo agravios, porque que una persona en la comunidad cometa agravios habla de muchas cosas, de falencias que tienen que ser o económicas o afectivas o familiares o espirituales, etcétera. Y entonces es un sistema muchísimo más completo porque está viendo integralmente a un sujeto. No únicamente lo criminaliza y lo tipifica y lo quiere destruir y desechar y lo aísla, ¿no? Mm. Y entonces, en lugar de tener estas cárceles que son ahora las universidades del crimen, en las comunidades se opta por el castigo comunitario, en donde haces un servicio comunitario y te reintegras a tu comunidad, porque esa es como una de las búsquedas, ¿no? Obviamente este sistema tiene sus falencias, como las tiene el sistema de justicia del Estado de Guatemala, muy vinculada sobre todo a la debilidad de la cultura machista respecto de la resolución de conflictos vinculados a violencia contra la mujer y todo tipo de violencias de este tipo. Entonces, se han empezado procesos serios de sensibilización a las autoridades indígenas, pero esto es profundo. Estamos hablando de un proceso de descolonización y de despatriarcalización que no es únicamente que afecte a los pueblos indígenas, pero de los cuales nosotros sí estamos muy conscientes, y por eso se hace un esfuerzo tan grande de trabajar, ¿no? Y entonces, el reconocimiento oficial, digamos, que en la Constitución pues vaya a aparecer reconocido expresamente que existe la jurisdicción indígena, es únicamente reconocer algo que ha estado ahí por siglos, ¿no? No es que vayan a inventarse nuevas formas, vayan a aparecer nuevos juzgados, sino es simplemente que ante los ojos del Estado, todos estos sistemas que históricamente han resuelto conflictos, pues van a ser reconocidos, ¿no? Y entonces, hay opiniones diversas y encontradas al respecto, gente que dice que no necesitamos el reconocimiento del Estado, que por qué queremos entrar dentro de esa lógica. Bueno, sí, también tienen razón. Toda la razón, porque lo único que hemos recibido de este Estado es, pues, palo, machete, balazo, etcétera. Y que al final de cuentas, pues un reconocimiento también per se implicaría, los que de algún momento a veces pensamos que sea importante, la disminución de la criminalización. O sea, vemos, por ejemplo, a Rigoberto Juárez Mateo, una autoridad indígena Canjobal, que en el ejercicio de su papel como autoridad indígena medió en un conflicto, en un centro de justicia, y que como consecuencia él está acusado ahora de secuestro de operadores de justicia, en lugar de que la gente del organismo judicial entienda el papel y el rol que él jugó como autoridad indígena, como igual a ellos, lo están viendo como un delincuente y como un criminal, simple y sencillamente porque no se le reconoce desde su figura de autoridad, porque no se reconoce el papel que él desempeñó hablando en el público, hablando con toda la gente, y entonces se le acusa de instigar para delinquir. Eso es ridículo. O sea, ¿cómo una autoridad comunitaria, además de la data y de la talla de Rigoberto, es acusado de ser criminal, ¿no? De instigar a la gente a delinquir, cuando realmente ahí quienes han delinquido son las empresas que sin permisos, con criminalización y militarización han llegado a imponer sus proyectos, ¿no? Y entonces, esto es bastante jodido porque es el uso del sistema de justicia para desmovilizar las resistencias, y entonces por eso es que también hay una posición encontrada, ¿no? De sentimientos encontrados respecto de hablar de la reforma del sistema de justicia. Y es que se quiere reformar un pedacito de algo que está completamente podrido. Y es que aquí lo que nos urge es efectivamente la construcción de otras formas de estar. Yo no sé si de otro estado, pero por lo menos de otras formas de estar. Eso te quería preguntar en algún momento dado, que qué pensabas de las reformas al sector justicia en su conjunto y no solo este pedacito, cabal. Son necesarias, definitivamente. Pero esta propuesta del consorcio aquel de las universidades junto con algunos actores de poder que están promoviendo estas reformas. Bueno, es un llamado del sistema de justicia a reformarse a sí mismo. O sea, si se convoca el Ministerio Público y el organismo judicial a decir, hey, nosotros nos queremos reformar, presentan una propuesta en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad, pues lo que algunos podemos hacer es comentarla, opinarla, ser críticos definitivamente porque no es perfecta, tiene muchas falencias sobre todo en el tema del reconocimiento del pluralismo jurídico, pero que es una iniciativa que vale la pena en este momento como una posibilidad, que tampoco es el fin de lucha, ¿no? O sea, la reforma al sistema de justicia y el reconocimiento de las autoridades podría ser un buen paso, un buen síntoma, pero que definitivamente tampoco va a determinar la existencia ni de nuestro sistema jurídico ni de nuestro sistema de autoridades. O sea, aún sin el reconocimiento del Estado, vamos a seguir existiendo, vamos a seguir aplicando justicia, vamos a seguir luchando, y efectivamente esto nos va a demostrar la cara racista del Estado guatemalteco y de la necesidad que hay de, pues, de hasta desconocerlo, ¿no? Yo estoy un poco confundido con esto porque ni siquiera entiendo la metodología. Ahorita andan de gira por todo el país haciendo conversatorios en cada lugar, pero no sé si eso va a estar sistematizado para que todos los sectores, pues, miremos cómo van, cuáles son las discusiones, cuáles son las objeciones que puedan haber en el resto del país, y que al final tengamos una cuestión consensuada, dos distintos sectores. Al final pasa lo mismo, que una camarilla o algunos sectores con el poder que les da el dinero para hacer el lobby, para pagar los conversatorios en los hoteles, pues consensúan una idea que no deja de ser un poquito no la quiero calificar ahorita, pero es su versión, es su verdad, es su forma de ver del Estado sin escuchar a todos los sectores. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso siempre ha sido una práctica en este país de construcción, lamentablemente, de una construcción concentrada en pocas manos. Uh-huh. Y se ha hecho un esfuerzo grande, por ejemplo, las autoridades indígenas de varias partes del país pues entienden la dimensión política importante que tiene esta reforma, sobre todo por lo que hemos hablado, ¿no? Porque el reconocimiento explícito del sistema de justicia implicaría que la criminalización contra las autoridades indígenas deba disminuir, implicaría que además se puedan generar buenas pautas de coordinación para reducir la conflictividad, y sobre todo también de que el sistema de justicia pueda apoyarse de un sistema tan eficiente y tan eficaz como el propio, como el sistema de cada uno de los pueblos para resolver conflictos, para desatorarse, porque vemos las cortes llenas, el Ministerio Público saturado. Eso es imposible. Y la cantidad de casos que tienen oficial, yo en algún momento estuve en un juzgado, y es ridículo lo que tienen que resolver cada oficial, cada magistrado, cada juez. Es Es imposible que pueda ser objetivo en todos los casos. Bueno. Y eso, ¿no? Entonces, efectivamente, que se ha reducido al sistema de justicia a un simple centro de sentencias, ¿no? Y de generación de sentencias que no resuelven problemas humanos. Entonces, eso es para nosotros, por lo menos, la razón por la que yo personalmente sí me he involucrado un poco en este proceso de entender la reforma al sistema de justicia, de hacer aporte y crítica a lo que se está escribiendo y se ha dicho sobre qué es pluralismo jurídico, pero que efectivamente es una de las muchísimas luchas que se libran y que se tienen que librar y que no son discusiones netamente jurídicas. O sea, aquí hay que entender que la razón por la que el CACIF brinca como brinca es porque el reconocimiento del pluralismo jurídico de Guatemala no solo es un mensaje jurídico, es un mensaje político. Exacto. Es un mensaje de poder, es un mensaje de decir la concentración de poder no está únicamente en las cortes. Te puedes imaginar qué pasaría con el reconocimiento explícito del sistema jurídico propio de los pueblos y entonces las autoridades indígenas de una comunidad, en coordinación con el sistema oficial, podrían clausurar minas, hidroeléctricas, proyectos extractivos, etcétera, o sea, empresas que estén desviando ríos, fincas, ¿me entendés? Hay, realmente ellos lo ven y sí es cierto, es una afrenta al poder, a la concentración del poder en pocas manos por el poder del pisto. Entonces, sí. es un mensaje desafiante y creo que vale la pena en ese sentido documentarnos de lo que pasa en otros países, ¿no? Bolivia, que tiene una constitución que es interesantísima para este siglo, la de Colombia, la de Ecuador, la de Perú, la de México, que han ido reconociendo poco a poco esa pluralidad con sus dificultades y con todas las contradicciones profundas que hay, sí. Pero que son ejemplos que nos muestran de qué podría ocurrir, ¿no? Y de cuáles son las luchas que debemos de seguir dando. Porque el conseguir el reconocimiento per se no es absolutamente más que un acto simbólico. La construcción real del respeto va a ser cuando las sentencias y los fallos en las cortes cambien y cuando se respeten los dictámenes y las consultas comunitarias de las comunidades, por ejemplo. Y entonces, pues sí, ¿no? Vincularlo a efectivamente la utilización del sistema de justicia que tenemos ahora para la aprehensión de líderes comunitarios, el que exista presos políticos en Guatemala, ¿no? Sí. Y que me parece importante traerlo a colación porque hay una idea como un poco errada respecto de que un preso político en Guatemala es uno similar a las categorizaciones, por ejemplo, que utiliza CNN sobre Venezuela. O sea, en Venezuela Enrique Capriles es un multimillonario que armó gente y que se metió a matar gente en las calles y a generar confrontación para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y al pensamiento de la gente de ahí, del chavismo, de su organización de barrio, de su reivindicación de clase, y que con todas sus contradicciones había empezado a generar unos cambios interesantes en el país, y que entonces lo meten preso por todas estas acciones, y que entonces a él le denominan un preso político porque se opone al pensamiento socialista del presidente. Y entonces lo categorizan como un preso por ideología, ¿no? Sí, sí, pero es complicado defender eso. Realmente aquí el preso político, la figura de los presos políticos está relacionada sobre todo a los líderes comunitarios que han sido puestos en prisión por las acciones directas que toman en defensa de sus derechos, tan elementales como el derecho al agua. O sea, defender derechos humanos los ha vuelto criminalizados ante los ojos del Estado y el aparato represor. O sea, hablamos de la construcción de un discurso similar al de la guerra, ¿no? Esos que antes eran los comunistas y la amenaza comunista internacional que justificó el genocidio, la desaparición forzada, luego se convirtió en el discurso ahora del terrorista, el que se organiza, el que no está a favor de las empresas extractivas, el que no está a favor del desarrollo, el que no está a favor del progreso, ¿no? Entre comillas. Entonces, ese discurso se instala en los medios de comunicación tradicionales, se instala en los opinólogos que nos bombardean a veces con basura y que generalmente son los que pues riegan este tipo de información, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, a estos voceros de los ricos en sus programas hablando de los presos políticos de Venezuela y de la persecución que hace el gobierno chavista de Enrique Capriles, pero son incapaces de darse cuenta de que el Estado guatemalteco utiliza el sistema jurídico para criminalizar líderes comunitarios que defienden su derecho a tener un ambiente sano, a tener agua, a tener tierra, donde comer, donde vivir, ¿no? Y entonces son esas contradicciones fuertes que se dan en el país, y por eso que también muchas veces generan contradicción y poca comprensión de la población en Guatemala, porque entonces escuchan presos políticos en Guatemala. No, hombre, pero aquí no hay. O es Otto Pérez Molina, porque ese es un político, ¿no? Político preso. No es lo mismo un politiquero preso, ¿no? Un político al que le descubrieron, pues, casos de corrupción, ¿no? ¿Sabes qué me preocupa un poco? Lo poco que la gente entra a cuestionar la objetividad del Ministerio Público en estas cuestiones. ¿Cómo le suspenden a... se me olvidan los nombres y me disculpan, pero casi todos han tenido que se les suspende la audiencia porque no llega no sé quién, porque no llega no sé cuánto, porque ahorita le pusieron otros casos, otros cargos a quién fue que a le pusieron Rigoberto, a Rigoberto Juárez, le pusieron más casos, más delitos, y ni siquiera resuelven los anteriores y siguen con esto. ¿Qué pasa con ellos? ¿No debería haber una investigación de la fiscal general Inmaculada sobre estos fiscales, auxiliares fiscales que pues están haciendo el retardo malicioso inclusive, o están permitiendo que todos los actores se burlen de la justicia al no presentarse a las audiencias? O sea, que los manden a traer con policía, pues, ya es una burla, es una ofensa. ¿Y qué pasa? Pues eso mismo. Incumplimiento de funciones prácticas. O alguna denuncia ante el Maldana. Miren, le vamos a poner una denuncia por incumplimiento de funciones o algo. Pero allá pues poner la casa en orden. Pues. Ese tipo de cosas es lo que nos demuestra que efectivamente se está usando el sistema de justicia para desmovilizar la resistencia. O sea. Sí, por atreverse a desafiar el modelo económico y el plan de desarrollo. Exacto. Por eso se merecen ese castigo, meses. Es un castigo ejemplificador, ¿no? Uh-huh. Que desmoviliza la resistencia. Entonces, por eso es que se asegura que efectivamente ellos son presos políticos. No porque sean presos de conciencia, sino porque son líderes que están presos por defender derechos colectivos. Entonces, efectivamente, vemos un Ministerio Público que se va implacable contra los casos de corrupción, pero que en este tipo de casos hay contradicciones internas, ¿no? Y sobre todo porque es lamentable que es la Fiscalía de Derechos Humanos la que está acusando al Rigoberto Juárez y a Domingo Baltazar, a don Adalberto, a don Tello, a don Chico, al profe Arturo, de estar atentando contra la propiedad privada, en contra de los derechos inmaculados de la libre empresa, en contra de la propiedad del Estado, en contra de operadores de justicia. O sea, les están poniendo una cantidad de delitos impresionantes a cada uno que no pueden probar. Y que además, lo más tétrico es que su querellante principal es un exalcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango, Diego Marcos Pedro, el cual es un tipo que tiene un historial criminal de terror, que está acusado en otras fiscalías por delitos contra periodistas, por asesinato, y que a esas investigaciones no le dan trámite y no le han dado seguimiento como debería. Entonces, esto es lo que llama la atención y nos hace entender que efectivamente los mecanismos de corrupción y cooptación dentro del Ministerio Público también son muy existentes, que también hay fiscales que están trabajando en función de los intereses de las empresas, claro. Y que evidentemente eso también necesita de una reforma integral del mismo Ministerio Público, ¿no? Y entonces, pues hablar de los presos políticos, de su lucha y de efectivamente el poder nosotros desde nuestra escasa libertad, porque tampoco es que estemos libres porque no estamos en la cárcel, sino estamos atados de un montón de cosas afuera, pues es importante y es un compromiso. Sobre todo, bueno, yo conozco a Rigoberto Juárez desde hace muchísimos años, es un líder que ha estado presente en muchos espacios importantes. Él fue signatario de los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas, fue fundador de la Academia de Lenguas Mayas, fundador de la cadena de radios FGER. ¿Verdad? Tiene una trayectoria de liderazgo impresionante, yo lo recuerdo dando charlas, ponencias, hablando en el público, pues desde hace muchos años, y la primera vez que yo pude compartir con él una buena conversación fue en el 2012, cuando vino la relatora de derechos de los pueblos indígenas a Totonicapán. Yo estaba justamente en esa actividad y él pasó a hablar, y después de eso pudimos charlar un poquito de la lucha que ellos tenían en el territorio Canjobal por el respeto a las consultas comunitarias en contra de la minería y las hidroeléctricas. Y entonces el compromiso de él, su sabiduría, su paciencia, su tenacidad, contagian, ¿no? Y entonces es una persona a la que le hemos tenido mucho y especial cariño, de quien conocemos pues su trayectoria, y por eso llena de tanta rabia saber que personas como él están presas y personas como Rabé están libres, ¿no? Entonces, ojalá que no por mucho. Esperemos que no por mucho, efectivamente. Y entonces, bueno, por ellos, por su lucha, algunas letras que nos gustan, y vamos ahora con una cancioncita de una banda también gringa, que me gusta un montón. El nombre es Black Flag, Bandera Negra, y la canción se llama Rise Above. Vamos a levantarnos juntos. Vamos pues a un corte. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. lady. And this is how it is true. Well, the birds have been free from their cages. I got freedom in my ears. My name is Brody, I'm from Melbourne, Detroit, Melbourne, Detroit, Melbourne. I grew up on Bell Street, then on Fantasy. My mom kicked out my dad for battery. Found a way, found a way. She found a way, I was grew to a penner. It wasn't in my mother in an urban struggle. Blame myself now, cause I grew up troubled. People come and go, living large and living low. You can build up your walls sitting on death row. Let the curtain fall on your murdered soul. You can watch it all dance while your story gets smacked off your head. Go down a drum roll, blow your own soul. This, the man itself and click the crime. Go on, pull the trigger, this'll be the last time. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos acá en compañía de Lucía, de Andrea Ishu, luchadora social de mucho tiempo. Como les digo, síganla en redes, síganla Manicomio, ¿cómo es? Andrea Comio, arroba Andrea Comio en Facebook, no sé qué más redes tiene, pero síganla porque es para mantenerse informado de lo que pasa y de datos que en verdad tienen que conocer. Y a mí me encanta leer esa rabia constante, esa indignación o esa burla o las fotos de gatos. Cualquiera de las de todo eso, pues lo disfruto. Hasta ahorita el programa está fantástico, hemos hablado un montón de cosas que nos tienen que, bueno, que si tiene sangre en las venas le tienen que mover. Si tiene sangre en las venas le tiene que mover líderes comunitarios así, criminalizados, encerrados, burlados cada vez que van a una audiencia. Eso tiene que parar. Tiene que parar esa ofensa y esa humillación y esa... yo no le voy a decir humillación porque no es, pero esa afrenta constante, cotidiana, el poder. Ahora, esa modalidad de que va, no te mato, uy, gracias, que no nos matan. Pero están desarticulando las luchas por ahí. ¿Ah? Entonces, si como comunidad urbana no logramos ver esto y no lo logramos vincular y condenar a un Estado así de represor y así de injusto, pues como sociedad estamos fallando bastante. quisiera que platiquemos antes de ir, antes de terminar el programa. Falta. O sea, como ustedes saben, el programa duraba pues 2 horas, pero no es obligatorio. O sea, no estamos obligados. No es prueba de resistencia. Pero antes de que termine este programa, sí quisiera que nos hablaras de Guatemala. Guate en movimientos. Guatemala. Sí, ¿verdad? Pues, sí. Pues no sé por qué escribí Guate, pero me saltó, ¿verdad? Porque yo no digo Guate normalmente. Guatemala en movimientos, que es una exposición sobre que las movilizaciones de este año o de todo el trabajo que ha venido haciendo prensa, o contame, porque yo no lo tengo claro y quisiera que pues los que escuchan pues tengan una idea clara de por qué ir, cuál es el valor. Y te iba a hacer un chiste, pero ya no lo quiero ni decir. Dale. Bueno, Guatemala en Movimientos es una actividad, va a ser una intervención, más que todo hecha por prensa comunitaria, para compartir todo lo que se ha investigado, comunicado y retratado del 2011 al 2015. Guatemala en Movimientos, ¿por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de que este es un país en permanente movilización, en donde las comunidades urbanas y rurales se han movilizado a lo largo de décadas para exigir cambios, para movilizar su indignación, para protestar, para ser solidarios, etcétera. Y movernos es uno de los motores que cambian al mundo y una de las razones por las que los humanos estamos aquí, ¿no? Y entonces nos pareció muy interesante interpelar esta noción, centralizada de la movilización, y además que únicamente visibilizaba la movilización en Guatemala a la ciudad capital en el 2015 por los casos de corrupción, y que efectivamente interpelar esa mirada requiere de explicar qué es una movilización y cuáles han habido y en las que nosotros hemos participado y hemos sido parte activa tanto en la documentación como parte de las movilizaciones. Entonces, bueno, en prensa comunitaria empezamos a pensar un poco el respecto de cómo presentarlo. Empezamos pensando en una muestra de fotos, pero nos dimos cuenta que es insuficiente, porque efectivamente nuestro trabajo también es una movilización permanente y que sí, no únicamente utiliza la foto, sino que se han hecho uso de múltiples herramientas que van desde la radio, el video, el ensayo, el texto, las acciones en la calle, etcétera, que han acompañado diversas actividades, ¿no? Entonces, pensar Guatemala en movimientos es responder a la pregunta: ¿por qué se mueve la gente en Guatemala? ¿Qué es lo que mueve a la gente en Guatemala, ¿no? Y eso creo que lo vamos a poder ir viendo. Es una actividad que busca también ser interactiva y por eso mismo es una instalación. La casa de Fundación Jax, que está pues en la 12 calle A, entre cuarta y quinta avenida de la zona 1, va pues a darnos sus instalaciones para que podamos nosotros pues presentar ahí nuestro trabajo de investigación del 2011 al 2015, en el que van a poder encontrar pues diversidad de historias, ¿no? Desde las resistencias, desde las acciones concretas, la lucha por la memoria, la libertad de los presos políticos, la movilización en todas sus denominaciones de los pueblos, las comunidades, ¿no? Porque también me parecía bastante acotador que se hablara de que había despertado Guatemala hasta el 2015, el decir que por primera vez en la ciudad de Guatemala se movilizaba la gente. Y yo recuerdo recientemente a los estudiantes normalistas, por ejemplo, en las calles, tomando sus institutos, organizados y movilizados. Tomando los 4 ingresos de la ciudad de sorpresa, o sea, y la policía no sabían qué hacer. Entonces, estamos hablando de que aquí han habido movilizaciones permanentemente, invisibilizadas por los medios tradicionales hegemónicos, sí es cierto. Pero entonces, el decir, aquí en Guatemala se mueve mucho. Y se mueven muchas cosas, muchas indignaciones, muchas rabias, y nosotros hemos sido parte activa muchas veces de la documentación de esos momentos. Y entonces pues nos parece un momento interesante para compartir todo eso que se ha ido creando, que se ha ido compartiendo y comunicando desde nuestro espacio en prensa comunitaria, como un tributo y un agradecimiento a toda la gente que lucha, a toda la gente que no está conforme con el país que tenemos, con la gente que se despierta todos los días y dice: yo quiero un mejor país, para mí y para las futuras generaciones, que no piensa únicamente en el hoy y de uh-huh. ellos, ¿no? Sino que piensa en colectivo. Y entonces, pues, es eso, un agradecimiento, una devolución de todas esas vivencias, de todos esos mensajes, de toda esa esperanza que uno encuentra diariamente en una resistencia, de todos esos mensajes de aliento que nos muestran que efectivamente no toda la humanidad está jodida, sino que hay gente que tiene el corazón puesto donde lo tiene que poner, ¿no? Y que está muy dispuesta a luchar por lo que es justo, por lo que es colectivo, por lo que reivindica realmente el derecho a llamarnos humanidad, ¿no? Y entonces, pues eso es Guatemala en Movimiento. Se inaugura el 4 de junio en la Casa Jax. Están cordialmente invitados e invitadas, y posteriormente van a haber visitas guiadas 2 semanas más en la Casa Jax. Ustedes todo el día tienen, todo el día, ustedes lo que tienen que hacer es agendar después de la inauguración, si quiere llegar con su clase, con sus estudiantes, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus cuartos de chupe, con lo que usted quiera, llegar y visitar y compartir, ¿no? Y entonces vamos a poder, pues, intercambiar ideas y sobre todo, pues, platicar un poquito de este país, de lo que pasa, de lo que ocurre y de mucha información que no es visibilizada en los medios tradicionales, ¿no? Y bueno, después de eso vamos a tener para el cierre, el 16 de junio, un conversatorio respecto de Guatemala en Movimientos, una serie de reflexiones posteriores a lo que fue ese ejercicio, en donde compartiremos, pues, con, pues, gente de la academia, con activistas, con líderes comunitarios, con comunicadores, pues eso, ¿no? La importancia de la documentación, de lo que está ocurriendo en nuestro país y de cómo, pues, todos podemos tener una parte activa, ¿no? Ahora, en esta, pues, sociedad de red, donde nosotros somos los medios, cómo podemos muchas veces romper el cerco mediático que nos imponen los medios tradicionales. Y entonces, bueno, sobre eso va un poquito el proceso de Guatemala en Movimientos, y pues ojalá, pues, puedan llegar. Digamos, esto es, digamos, el nacimiento y el curso que ha seguido Prensa Comunitaria. Efectivamente. Va, entonces, pero tengo la duda. Eso es en 2011. ¿En qué coyuntura, qué estaban cubriendo? El Polo Chic. El Polo Chic. Sí, todo Polo lo Chic. Que estaba ocurriendo en el Polo Chic y lo que ya el venía Polo Chic fue sumamente invisibilizado, sí, en los medios y en la opinión pública. Y criminalizada la resistencia y los líderes, ¿no? Y puestos en categoría de lumpen para justificar los asesinatos. Entonces, eso fue serio. Y además también estaba ocurriendo toda la movilización comunitaria de las consultas de buena fe. Uh-huh. Respecto del rechazo a la minería en el occidente del país. Entonces hubieron varios momentos interesantes en el 2011 que empezaron a ocurrir. Los primeros momentos de represión en San Juan Zacatepeques, todavía cuando se implementó la cementera y el primer estado de sitio para esas comunidades. Sitio. Entonces hay muchas cosas que se han documentado, muchos momentos que son tanto de resistencia como también en el 2011 yo te puedo hablar de la documentación de Totonicapán, de la existencia y la persistencia de del sistema de autoridades indígenas, del traspaso de varas, de la elección de la primera mujer presidenta de los 48 cantones en nuestra historia registrada, una cosa muy importante. Y esto es rico, ¿no? O sea, el ser un medio comunitario, el ser un medio de comunicación comunitaria te permite tanto ver la cara dura, difícil de ser un excluido en este país, como también esos espacios tan lindos de la resistencia que tienen que ver con nuestra insistencia en mantener nuestro sistema de organización, en sostener todas nuestras formas de identificación como pueblos, ¿no? Las danzas, estos eventos que se hacen constantemente en las comunidades, nuestras ferias, sí, nuestros mercados. Para esta Semana Santa, no, ¿cuándo fue? Para la Semana Santa vi que estuvieron bastante cobertura a las tradiciones, no sé si sincretismo o cómo decirle, ahorita me voy a pecar de ignorante, pero sí me gustó mucho este año, le puse más atención a esos bailes y a estas tradiciones. Que uno pasa por desapercibido, no son famosas, pues. Exacto, y son nuestras dinámicas colectivas de construcción y de reproducción de la vida, ¿no? Y entonces, pues eso es básicamente, y compartir todo eso para nosotros es una fiesta, y por eso, pues, el 4 de junio, efectivamente, para inaugurar Guatemala en Movimientos, vamos a tener una fiesta. Excelente. Bueno, sí, yo creo que eso cubre mis dudas, ¿verdad? Sí me gustaría preguntarte, ¿podrían hacer algo para la gente que nunca viene a Zona 1 que puedan tener una vinculación remota con la expo y con el acto en sí de la conmemoración? Va a haber una transmisión en vivo desde todos nuestros canales como prensa comunitaria para quien no pueda venir, incluso porque muchos, uh-huh, muchos de nuestros compañeros queridos y de gente que lee que mucho está, nuestro medio, que está fuera que del está país, fuera, que sí, está pues como migrante, trabajador, sobre todo en los Estados Unidos, va a transmitirse efectivamente, y vamos a buscar algunos medios para poder hacer llegar pues lo que ocurre en nuestra exposición a nuestro propio o pueden hacerle una visita guiada en un videíto o en una cosa virtual, que es una, pero una para final, dinámica va a... un poquito más complicada, pero que no está descabellada y que no la hemos considerado todavía, porque bueno, somos nosotros un medio independiente y nosotros estamos gestionando nuestros recursos para hacer esta actividad, que no es pues sencilla, pero que efectivamente requiere mucho tiempo, ¿no? Y entonces a veces no tenemos muchos recursos y mucho tiempo para poder sí, pues, no, hacerlo, y bueno, igual ahí todos los aportes son bienvenidos si quiere alguien ayudarnos a hacer esa visita guiada por... Pero para después, porque hasta... semanas después que termine, para los que puedan venir, sí vengan, o sea, porque sí es bueno vincularse con estos esfuerzos comunitarios de comunicación y de lucha y de articulación, o sea, no desaprovechemos cualquier oportunidad de conocer, y sobre todo, no sé si lo he dicho en este programa, pero poder reconocernos en este otro... Sí, lo dijimos como poño, ya me recordé. De reconocerse en ese otro que el sistema... se encarga de negativizar o de criminalizar o lo que decías, va a hacer como un lumpenis, ¿cómo es? No sé cómo se verbaliza eso, pero si no hacemos el esfuerzo de vincularnos con esos otros que no son otros, sino que son parte de unos otros, pues no estamos bien. O sea, algo hay que hacer para vincularse. No es de gratis. Uno, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo ahorita de que he pasado muchos años tratando de sensibilizarme y asistiendo a talleres para ir deconstruyéndome. Entonces, si no hacemos el esfuerzo, no, tampoco es de gratis. El sistema es muy nefasto para colonizar nuestra mente y nuestra forma de ver el mundo. Antes de... En el set de música oímos también Warning, sí. Warning, la de Latinoamérica, ¿y cuál es la otra? Escuchamos The Young and Crazy Feeling de Distillers. Exacto. Bueno, a mí estas dos canciones me gustan mucho. Warning porque es una banda de punk guatemalteca, la más vieja creo que hay en este país. El Héctor Mazariegos es una leyenda, es mi paisano, es de San Cristóbal, Totonicapán. ¿Ah, sí? Pues desde muy joven se vino, como muchos de nosotros, emigrando porque buscaba trabajo a la ciudad de Guatemala, y viene de una familia también de gente a la que le gustaba mucho el rock and roll, y ahí pues se metió de lleno él con la guitarra a entrarle al punk, con ayuda de un montón de más gente a montar toda una escena que se sostiene, que aunque no es gigantesca, en Guatemala está llena de gente muy linda, que es la escena del punk en general, los stage punks, que son pues conciertos que se realizan periódicamente, donde al inicio únicamente habían bandas de punk, pero ahora ya escuchamos pues un poquito más de géneros, y entonces es bueno una de las actividades a las que primeramente me vinculé cuando yo también me vine a vivir por primera vez a la ciudad de Guatemala, y me tocó con el Warning una experiencia muy bonita a principios del 2013, y es que este cineasta loco de Julio Hernández se le ocurrió hacer un subcorto sobre una historia western punk, ¿no? Y contar una historia efectivamente de vos como chavo indígena, efectivamente gustándote el punk en una comunidad, de lo que implica la migración para muchos de nosotros. Y pues bueno, fue un corto ahí que no se ha presentado en muchos espacios. ¿Cómo se llama? Ojalá que el sol me esconda. Ah, y bueno, sí, me tocó a mí ahí, ¿cómo se llama? Actuar con el Héctor, salir de su hermanita. Ah, mira. Y fue una dinámica muy interesante conocernos también en ese espacio y poder compartir pues eso, esas mismas frustraciones de lo conservadora que son muchas veces nuestras sociedades y de cómo nos encontramos más cómodos en difícil. Otros espacios más periféricos. Y bueno, fue muy bonito, y bueno, y aparte esa banda le tengo mucho respeto, y sobre todo porque sus letras pues son contestatarias, ¿no? O sea, el tema Latinoamérica resiste es también una negación a la injerencia de muchos gobiernos aquí que imponen agendas políticas, jurídicas, económicas respecto de nuestros derechos, ¿no? Y que decide por nosotros, que pone la agenda de nuestro propio desarrollo. Y entonces, bueno, ese tipo de mensajes me gustan. Y luego de Young and Crazy Peeling de Distillers me gusta mucho porque, bueno, es una chica muy muy valiente que tiene un vozarrón, Brody Dale, que es para mí una heroína. Me encanta todo lo que ella hace. Y porque también apareció en mi vida en un momento en el que estaba plagada también de una escena predominantemente de hombres. Y que viene esta muchacha que aparece con mucha actitud del mundo a decir, o sea, las mujeres también rockeamos bien grueso, ¿no? Y entonces eso me encantó y me ayudó un montón también a tener mi actitud propia y decir, no me tengo por qué sentir avergonzada de ser una mujer en una escena llena de hombres, porque, pues eso, ¿no? Ese tipo de calificativos aparecían en Toto, ¿no? Que yo era marimacho, que, ay, que yo no parecía mujer y cosas como esa. Y entonces encontrar una chica como esta que con su estética, con su forma de y su actitud de mandar al carajo a todo el mundo, pues me dijo, sí, es cierto, o sea, yo estoy cómoda así, no me tiene por qué importar lo que opinen la gente. Entonces, pues fue muy muy interesante. No la conozco, ahora me quedé intrigado, la voy a buscar. Es genial, la banda Distillers produjo varios discos, 4 que me gustan mucho, y bueno, ella es un referente también para mí, que fue importante también en mi crecimiento musical. Después de ella, pues empecé a investigar sobre más mujeres, sobre más grupos con chicas, encontré toda la escena feminista punk en los Estados Unidos, todo el movimiento de Riot Girls, y esto fue genial, ¿no? Porque también me abrió los ojos a entender que también, pues, el pensamiento feminista había empezado a copar muchas de las escenas musicales en otros lugares, y eso me parecía importante también, ¿no? Esa reivindicación de las mujeres en estos espacios me parecía genial. Entonces, por eso me gusta mucho. Ese set estuvo muy bueno, Andrea. Ya nos va a tocar el último, porque casi estamos. ¿Y? Mejor decir, ¿y? Sí, y eso, ¿no? Y para ir cerrando, pues hablar de que también hay proyectos locales en Guatemala que son geniales, que en el caso mío, conocerlo a principios de los 2000s fue genial, porque también venía de una banda que me gustaba mucho, guatemalteca, que se llama Domestic Fool, que no fue muy famosa, pero que la escuché varias veces en radio y recuerdo que la atmósfera los ponía. Y luego que cuando ya no existió la banda, el Maco Pineda formó este proyecto que se llama Evil Minded, que era una mezcla loca, ¿no? Como de grindcore con electrónica, pero que también funcionaba soniditos de sintetizadores y jugaba con la música. Eso me pareció interesante justo en ese momento, y que lo produjera además con mucha calidad y muy pulidamente, ¿no? Digamos que era un chavo que se esmeraba en los shows, que se esmeraba en la grabación de las rolas, que presentaba un show chilero y diferente a lo que normalmente yo había visto. Y entonces, bueno, Evil Minded me gusta mucho, y porque además mucha de la filosofía de este brother tiene mucho que ver con el aprender a hacerlo vos mismo, el no seas codependiente, el sea autónomo, el sea autogestionado, y eso también es parte de las cosas que me gustan. Y entonces por eso pues me gustaba mucho ese proyecto de Evil Minded, que ahora mismo no está muy activo y que se va a empezar a mover otro proyecto nuevo del Maco que se llama Sinners, que por cierto se presenta este sábado en el Bar Trova Rock en la noche, que sería bueno que caigan ahí a echar una vuelta. También va a haber un buen concierto de rock and roll, es como el aniversario de una banda de rockabilly que se llama Lookout Phantom Horse, que es de uno de los chavos de Trinky, y bueno, es una onda súper alegre. ¿Sí? Y va a estar bueno el concierto. Lástima entonces, que no voy a estar, pero sí. Vale la pena ir. Y bueno, esto se llama Chunga, es de Evil Minded, y después de Evil Minded vamos con... bueno, vamos a poner una canción para ir despidiendo el programa y vamos a dejarla como una sorpresa de bonus al final. Bueno, esto es Radio Urbana, Radicalmente Democrática, Rock Conciencias con Andrea Ishu. Yeah. Bueno, regresamos ya a la parte final de este programa de Rock Conciencias en la radio urbana, radicalmente democrática. Y bueno, se nos colaron los Descendants, los Descendientes, también otra banda de punk rock, hardcore punk, también entre los 70s, 80s en los Estados Unidos, en California. Y bueno, esta banda también me gustaba mucho y esta es como otra parte también de mi vida en el rock. Y es que durante el tiempo que empezamos a tener nuestra banda en Toto, en Xela también se empezó a gestar un movimiento súper chilero de rock, y había un espacio en Xela que se llamaba El Ensayadero, en donde nos juntábamos, nos daban chance de ir a escuchar música, donde las bandas ensayaban, donde habían fiestas, conciertos, etcétera. Y bueno, yo ahí hice varios amigos y empecé a conocer a un montón de gente que pues también estaba en la onda de armar conciertos, de tener su banda, de irse de gira. Y conocí pues bandas de punk también de Guate que empezaban a incursionar ya no únicamente en el punk, sino en el hardcore como tal. Recuerdo a los G.I. Jokes, ahí a los hermanos Otsoy. Y que es efectivamente por esta banda que empezó como a presentar otro tipo de propuestas, y cabal, gente como Descendants o por ejemplo Minor Threat o todo lo que implicaba el hardcore y hardcore punk. Pues también encontré otro tipo de escena, ¿no? Y que era inmediatamente cuando me vine a vivir a la ciudad de Guatemala por primera vez, así como por muchos años, en 2006, pues empezar a asistir a conciertos straight edge, ¿no? Y de chicos que no bebían alcohol y que tenían como toda una onda ética, chilera, interesante también, ¿no? Y de cómo también era contestatario el no irte ahí por la finta de toda esta industria de la rebeldía también, que luego empezaron a comercializar cuando ser rebelde se convirtió en algo rentable, ¿no? Y cuando la tomó el mercado y la empezó a empaquetar en camisetas, en cerveza, en drogas, y empezó a meter a la banda en esta moda de la rebeldía. Entonces estos chavos venían y decían, no, nosotros radicalmente nos oponemos a este tipo de cosas, y empezaron como a generar sus propios términos políticos, éticos, claro, de conducta dentro de su escena, y me gustó mucho. Y entonces, pues bueno, conocí a esta banda y desde que la escuché me gustó mucho. Qué bueno. Y bueno, se nos coló ahí una canción de ellos, la de Hope. ¿Y qué es eso, no? Este rollo adolescente, enamoradizo, no correspondido, que a veces, pues sí, es medio dramático, pero bueno, es una muy buena banda y que tiene mejores discos. Y bueno, tienen ahí un montón de actividad todavía, se presentan con mucha fuerza, con mucha actividad, y me gustan un montón, ¿no? Hay Don Milo Aukerman, que es el frontman, que es genial. Y pues, que sigan investigando ahí sobre música y sobre lo que les gusta y les interesa. Y bueno. Bueno, pues excelente. Mira, realmente yo, sí, ya en la recta final de este programa, te tengo que decir que estoy muy agradecido que hayas venido, que hayas atendido la invitación. Por un lado, por el otro, quisiera pasar a. No hemos hecho saludos, ¿verdad? No hemos hecho saludos. Voy a poner los que están en mi página y vos poner los que tengas por ahí. Te acaba de escribir alguien. ¿Así? Y te puso. Bueno, me acaba de escribir alguien y te puso un comentario a vos de te puso el video de Domestic Fool de Live of ajá, puso ahí buena onda. También quiero saludar a Lenina, que se conectó desde temprano hasta ahora. Hola, espero que todavía esté y no se haya ido a dormir. Iván de Largé, no sé quién es. Iván Garavito, ajá. David Rosales e Isabel Juárez, que se reportaron, saludos a ustedes, gracias por tener esta paciencia de acompañarnos en este proceso que redescubrimiento de la música. Para, yo creo que para ustedes que vienen a presentar su música, la música que los mueve, pues no sé, como que se reencuentran con su música, y yo me encuentro por primera vez con muchas bandas y agradezco mucho eso. La cuestión política siempre es bien importante platicar, llenar este programa de contenidos políticos, porque la radio es un proyecto político, es una propuesta y una apuesta política por vincularnos entre población urbana y población urbana desmovilizada o recién despertada o lo que sea, pero con estos movimientos rurales o ya sea urbanos, pero del interior del país, del resto del país, que está en movimiento, como dice el evento de ustedes. Guatemala está en movimiento, y porque no está dispuesta a dejarse ganar el territorio, la vida y su espíritu ante el gran capital, que lo único que le interesa es expoliar, comérselo todo y dejar, no, si deja una piscina de veneno, de cianuro, a ellos no les importa. Sencillamente ellos quieren dinero y nosotros estamos ahí tratando de defender la vida y que no pase lo que ellos tienen diseñado en su libreto. Comérselo todo y llenarse los bolsillos e irse a vivir al extranjero cuando esto esté cayendo. Entonces, gracias Andrea por haber venido. Y no sé, ¿cómo terminamos el programa? ¿Tienes algo que decir? Que al final es muy rico poder compartir un poquito como pues estos gustos musicales. Porque también yo recuerdo muchos de los comentarios que la gente de Toto nos hacía a los chavos que nos gustaba el rock, y era que nos decía que éramos unos alienados, agringados, y que eso estaba como muy, muy arraigado en el discurso, cuando lo que nosotros estábamos haciendo pues era bastante contestatario y para nada conservador y para nada alienado. Estábamos haciendo uso de lo que teníamos ahí a la mano, que era la música, para decir que no estábamos contentos con estos adultos, ¿no? Y entonces, pues decir eso, que efectivamente esa actitud ante la vida es importante y que es muy rica y muy liberadora, que nos va a meter en muchos problemas seguramente, pero que es parte del estar cambiando constantemente, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no?, mis inicios, y a veces era muy cerrada, de únicamente me gusta este género y tal, y lo demás al carajo, y no lo valoraba. Pero luego la misma música me fue metiendo en la dinámica de entender que en la diversidad está la riqueza, de que podemos explorar una cantidad de géneros impresionantes, y que eso no hace absolutamente que cambiemos nosotros en nuestro interior. Y de lo que me gusta mucho más de la música que he compartido es que es de mucha gente políticamente comprometida, ¿no? Y bueno, recuerdo una banda que me hizo desprejuiciar un poco la mala vibra del hip hop que yo conocí, porque yo no conocí primero a Tupac y a Public Enemy, sino a esta porquería de 50 Cent y Eminem. Sí, y entonces, pues sí, yo, ¿para qué te digo? Yo entré a primero básico en el 2000, entonces, bueno, vengo de esta generación de chamacos que crecieron en esos años escuchando esas ondas en la radio. Y entonces para mí el hip hop tenía que ver con todo el rollo de Bitches Bling Bling, que no me gustaba para nada, por sexista, no, porque todo estaba muy vinculado siempre con drogas y crimen. Y pues era algo que a mí no me gustaba como en ese momento mucho menos promover, y que me había tocado ver localmente en Toto cómo estaba vinculado a chavos que estaban violando chavas o vinculados a pues extorsiones, y que sí se generaba como toda una cultura ahí fea desde la apariencia, desde el querer tener dinero fácil, y que no me gustaba para nada. Y entonces en estas búsquedas de música y en esta onda de la investigación, recuerdo mucho que durante muchos años en Toto tuvimos un programa de televisión en un cable local que nos dio chance también de pues pongan la música que les gusta, busquen. Y habíamos empezado con el rollo de tener acceso a internet, estoy hablando del 2002, y empezar a poder investigar más allá de lo que podías conseguir en CDs que tenían los hermanos de tus cuates, sí, o tus amigos. Cabal, esos son los procesos que ese salto tecnológico nos permitió tener abrir un montón. Música de todo el mundo. Sí, de África, ¿no? Y escuchar música hindú, o sea, fue una cosa súper loca. No, pero también ahorita esa diversidad, así tan diversificación tan grande en la música, también es de unos 5 años para acá, que pum, o sea, es, no hay barreras, hay de todo lo que querrás. Eso ha sido es muy interesante, bonito. Es interesante, y bueno, el proceso de la globalización efectivamente también ha tocado y puesto sus manos en la música y en la creación artística, entonces eso pues no podemos obviarlo, sí. Pero definitivamente hay bandas que marcan tu vida, que dan una época y que te dan una pauta, ¿no? Y entonces a mí esta banda, al igual que muchas de estas otras, pero con mucho especial cariño, esta banda me voló los sesos. Y yo recuerdo que pasaba escuchando las canciones 20 veces, o sea, me conseguí el disco empecé a escuchar una tras otra, tras otra, tras otra, y las letras eran tan políticamente fuertes y comprometidas que dije yo, o sea, esto es, o sea, fue como un caer el 20 en la vida. Y que esto vino acompañado de otra serie de procesos propios, de lecturas, de que me estaba haciendo acompañar del señor Carlos Marx, que me estaba haciendo acompañar del señor Ricardo Falla en esas tempranas edades de mi vida, que me estaban contando pues otras posibilidades de mundo, críticas al sistema capitalista, historia sangrienta de este país, pero también historias de resistencia. Y bueno, esta banda, Rage Against the Machine, efectivamente era un resumen, ¿no?, de toda esta búsqueda, y que me ha vinculado con un montón más de cosas, con el pensamiento zapatista, con la digna rabia y con el uso de la rabia como un motor de transformación. Esta canción se llama Know Your Enemy, conoce a tu enemigo, porque efectivamente nos han hecho creer que el enemigo somos nosotros mismos, que entre los mismos pobres, que entre la gente que se opone, que entre la que hace el bloqueo en la carretera, que la gente que lucha por tus derechos es tu enemigo, cuando realmente el verdadero enemigo de todos nosotros es ese que quiere mantenernos ninguneados, en silencio, explotados, marginados. Y por eso esta banda me encanta. Y además, porque está el rumorcito de que van a regresar al escenario en este año. Y entonces, esa noticia me tiene muy emocionada, porque esta es una banda que sí tengo pendiente de ver y que de verdad es importante y ha sido re importante en mi vida. Y entonces, vamos con esto que se llama Know Your Enemy de Rage Against the Machine. Con esto me despido. Gracias por el espacio en Rock Conciencia. Bueno, qué magnífico cierre. Rage Against the Machine también es de mis bandas favoritas. Después hablábamos antes de entrar al aire de Metallica, como un despertar al heavy metal. Pero Rage Against the Machine fue un despertar más allá a esa rabia. Lo llevan el nombre, claro, Rage. Pero a esa rabia en contra del sistema. O sea, eso es un despertar fantástico. Esto fue Rock Conciencia, buscando la banda sonora de nuestra rabia. Mi nombre es David Jerez y esto es Radio Urbana Radicalmente Democrática. Los dejamos con Rage Against the Machine. Y de nuevo agradecerles a Andrea y a ustedes por llegar hasta este punto. Yo estaba comenzando a justificarme desde la hora y media, ahora llegamos ya a las 2 horas, como que nada. Y eso a mí me gusta. Entonces, hasta pronto, los dejamos con esta rolita y hasta la próxima semana. Arte, conciencia y resistencia. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.